Así es. Mañana en la sesión correspondiente en la semana voy a asumir la banca. Bueno, dejás el consejo escolar, que es donde estuviste trabajando hasta ahora, o estás trabajando hasta ahora. ¿Qué evaluación haces del trabajo que se ha hecho en el consejo? Yo creo que ha sido una gestión, o está siendo en este momento una gestión buena, te diría hasta muy buena por momentos, porque se normalizó y transparentó una situación que en su momento, cuando asumimos, venía con un conflicto. Y creo que ha sido, sobre todo, la característica fundamental es una gestión de puertas abiertas y fundamentalmente dándole respuesta a las necesidades más imperiosas de las instituciones, ¿no? No siempre uno puede llegar, porque también hay una cuestión burocrática de por medio, pero creo que en líneas generales y en el trato diario hemos tratado de solucionar los inconvenientes, por lo menos que siempre traían aparejado algún riesgo en el inicio de clase, en la continuidad, etcétera, etcétera. Bueno, los profesores de educación física han pisado fuerte y no se ha armado un buen grupo. Sí, yo creo que uno de los, me parece, de los secretos, como en todos los grupos de trabajo, es la convivencia y fundamentalmente el compromiso común de un objetivo, independiente en este caso hasta de las banderías políticas, porque realmente tratamos de buscar lo mejor para la comunidad educativa y sobre todo para que los chicos estén cada vez en condiciones más dignas de concurrir a la escuela y pasar un buen momento que necesitan para su aprendizaje, ¿no? Aparte, un grupo de profesores encabezado por Niver Cusato, digo que se conocen también desde hace mucho tiempo, bueno, más o menos saben cómo se tienen que manejar, ¿no? O saben, mejor dicho, cómo se tienen que manejar. Sí, ese es una gran ventaja, porque vos sabés que vos lo has vivido y lo ves permanentemente, que a veces los profesores de educación física tienen algún segundo de resolución más rápido que en otro tipo de situaciones, y bueno, eso permite afrontar la situación en el primer momento. Después, bueno, hay que ordenar todo lo demás, que es a veces lo que nos cuesta, pero creo que es un muy buen grupo. Todos identificados con lo mismo, y ya te digo, el hecho de ser profes, habernos tenido contacto en otro ámbito que también forma parte de la educación, eso hace que las cosas sean más fáciles todavía. César, buenos días. Agostina lo saluda. Buenos días, ¿qué tal? Bien, bueno, preguntarle con qué expectativa llega al Consejo Deliberante, ¿no? Ocupar ese lugar que deja Celeste Amarante. Bueno, las expectativas, las normales, las de tratar de aportar junto al grupo de trabajo del bloque y junto también a los representantes de los demás partidos, problemáticas, soluciones a problemáticas comunes para mejorar la calidad, solucionar inconvenientes y fundamentalmente apoyar la gestión del señor intendente a través de un permanente velar por todo lo que rodea su tarea, ¿no? César, bueno, viéndolo de afuera, el trabajo del concejal, ¿cómo crees que, bueno, te tenés que manejar ahora vos adentro en forma individual? Digo, más que nada, sabemos, por supuesto, que tienen que trabajar entre todos los concejales, pero más que nada también en los que pertenecen al bloque de ustedes. En forma individual, ¿qué podés hacer con la gente, con las necesidades? Mira, en el aspecto, yo priorizo sobre todo el trabajo, ya te decía, en conjunto. En el aspecto individual, me parece que quizá por la trayectoria que tengo, voy a tener o tengo mucha gente conocida, mucha llegada gente. Justamente por eso iba la pregunta. Entonces me parece que va a ser un facilitador para que la gente se pueda acercar a tratar conmigo o acercar inquietudes, porque me parece que por ahí el conocimiento de mucha gente hace que eso facilite las cosas, porque bueno, no es lo mismo, ¿no es cierto?, hablar con Arrío en el sentido de conocerlo por otras cosas a lo mejor a un concejal que siempre cumplió su función en ese ámbito y que a lo mejor no ha estado tan expuesto a por otro tipo de actividad, ¿no? ¿Qué temas le preocupa a César para plantear y para elaborar proyectos en el ámbito del Consejo? Mira, como tema general que creo que nos preocupa a todos es la inseguridad. Ese es un tema que no tiene exclusión de ningún tipo. Me voy a preocupar en el aspecto. La salud es otro tema también que nos va a llevar esa preocupación, porque tratando de aportar ideas y sobre todo buscando, si bien hay especialistas, modelos y actividades y tareas que se realizan en otros, no solamente ciudades, sino hasta en otros países. Y sobre todo lo cotidiano, tratar de estar cerca de la gente y ver, de solucionar los temas que son más comunes, es decir, no tan para pocos, sino un poco para muchos, y sobre todo el agua, las cloacas, todo ese tipo de cosas que hacen a la salud, y bueno, y después estar abierto a las inquietudes y a las expectativas. Por supuesto que voy a tener mi corazoncito con respecto a las instituciones deportivas, a ver de qué manera podemos seguir ayudándolas y generando ideas como para que la actividad social que cumplen estas instituciones de inclusión con los chicos, me parece que ha adquirido una importancia prioritaria, porque realmente cumplen tareas que a lo mejor otras instituciones han dejado de hacerlo. César, ¿quién ocupa el lugar en el Consejo Escolar? Mira, si yo te respondo, te digo que no sé, porque uh-huh. Creo que continúa en la lista Mónica León, pero en realidad he estado ajeno a ese tipo de negociación, así que hasta hoy, cuando presente la renuncia, después voy a saber cuándo. Quién es la que viene, y yo sé que es la que le corresponde y sé que han hablado. Ahora realmente no tengo respuesta para darte si ella va a asumir. Bueno, esta es una pregunta de Fabián Casanella, seguramente, pero la voy a hacer yo. ¿Posibilidad de volver a dirigir algún equipo por ahí? No, por ahora nada. Por ahora nada. Por ¿no? ahora nada. Bueno. Por ahora voy a eso es por voluntad ajena. Está bien. Bueno, César, mañana nos estamos viendo, ¿eh? Estamos bueno. Cubriendo las sesiones, Radio La Barría está en todas las sesiones presentes, así que mañana nos vemos en el recinto.